¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Bueno, bien, Flor. Sí, nos pone muy... Aparte le contamos a la gente que te conocemos de la vida, gente realmente hermosa de nuestra querida ciudad que se va sumando con sus deportes. Ya está tu hermana con gimnasia rítmica. Así y ahora es. Te venís vos con el vóley. Así es, estamos invadiendo el club. Falta la mamá con algo y... Falta con algo, folclore, algo así. La tenemos, de paso le mandamos un saludo enorme a Lili Guzmán, una gran amiga de la radio. Bueno, Flor, contanos cómo viene esta historia de vóley aquí en el Quilmes. Bueno, empezamos el martes, recién muy pronto es, y bueno, ya tenemos los primeros alumnos. Realmente la oferta de vóley es que es vóley formativo. Ahí va. Para mini vóley desde los 5 hasta los 12 años y después formativo para adolescentes de 13 años hasta 17 más o menos. Está bueno, ¿no? Y charlamos recién, Flor, y vos nos decías, vos que sos alguien que conoce muchísimo de vóley, no hay en la zona, no solamente en Villa Allende, sino que en gran parte de las Sierras Chicas, vóley formativo. Claro, hay muchos grupos de vóley recreativo, de mami vóley. Sí. Que realmente está muy de moda y está muy bueno, porque realmente los padres también quieren divertirse, jugar. Pero realmente las únicas ofertas de vóley, realmente donde enseñen la técnica, las posiciones, realmente toda la magia que tiene el vóley, que es no solamente juntarse 6 contra 6, sino es todo un tema de estrategia, técnica, conocerse con los compañeros, hacer todo ese piripipí que tiene el claro, deporte no, y conocerlo bien. Y está bueno lo que decís, Flor, vos nos comentabas afuera del aire que de la mano de este proyecto que traes al Quilmes, es un proyecto que recién arranca, vos decías, el pasado martes, pero que es un proyecto a largo plazo. Vos querés armar algo bien fuerte en la zona, ¿no? Claro, la idea es empezar a formar los planteles del Club Quilmes, el grupo de mini vóley del Club Quilmes, y de ahí empezar a participar más adelante de torneitos, de los torneos federados, y quién sabe, bueno, el objetivo y el sueño es federarse con las categorías y poder... estar dentro del torneo oficial de la Federación Cordobesa de Vóley. Lo cual, digo, sería como un gran sueño para vos, para los pibes, para el Quilmes, para la Villa, para todos. Sería muy lindo, no solo como equipo, como club, sino que el estar federado, no porque sea la encargada de prensa de la federación, sino porque he jugado federada desde los 7 años. Y eso te abre la posibilidad, de pronto, si tenés buenas buenas sí. características como jugador, de formar parte de selecciones de Córdoba, y quién sabe de que puedan ser detectados por la selección nacional. Sí, hay un montón de potencial en Córdoba, y eso no te lo olvidas más. Uh-huh. Por más que sea una selección de Córdoba capital, yo tuve la posibilidad ahí de conocer a quienes hoy están en la selección argentina. Mira. O juegan en ligas brasileras. Entonces esas cosas te sirven y sos parte de un proceso serio de formación casi profesional. Claro. Y me imagino, la emoción, pero además te sirve para el vóley, pero también me imagino que esas experiencias te sirven para la vida toda, ¿no? Claro, te llenan por completo, porque por más que uno no haya llegado a vestir la celeste y blanca, es como dijo Julio Velasco, un destacado entrenador. Que hace poquito estuvo en Córdoba. Hace poquito estuvo en Córdoba. Todo el equipo que acompaña a ese jugador desde el club, desde los inicios, tiene gran influencia para que pueda llegar ese elegido o quien pueda tener la mentalidad para poder llegar a semejante nivel de rendimiento, ¿no? Qué bueno. Y seguramente que en Villa Allende están esos pibes y esas pibas. El tema es que hay que captarlos y hay que tener un espacio, y en este caso se abrió en el Club Quilmes, ¿no? Digo, con toda esta expectativa, vos decías, empecé a caminar la calle y de a poquito ya las familias te van llamando. Sí, sí, además desde hace un tiempo, cuando por ejemplo iba a los consultorios de la villa y me ponía a charlar, porque somos así nosotros, no sé vos, pero nos ponemos a hacer amigos. Y los comunicadores somos complicados. Somos demasiado migueros de cualquiera. Y bueno, empezaron a decir, che, estaría bueno que haya acá en Villa Allende algún lugar. Entonces, bueno. O sea, la demanda estaba. La demanda estaba, claramente. Flor, ¿cómo puede hacer la gente, digo, que está escuchando, que va a escuchar esta nota a través de la fanpage? Y dice, che, quiero llevar a mi niño o a mi niña. Bueno, se pueden acercar acá al club por la tarde, que está en la secretaría desde las 5 hasta las 9 de la noche. Si no, bueno, por volei específicamente a mi celular 3516-8490-85. Bueno, en redes sociales estamos como Volei Formativo Quilmes. Ahí va. Y bueno, estamos haciendo lo que me parece importante, turno mañana, ahora de 10:30 a 12 los martes y jueves. Bien. Y por la tarde de 16:30 a 18. Está bueno dar estas dos posibilidades de horario, ¿no? Porque digo, no todas las familias tienen el mismo ritmo, la misma rutina. Entonces por ahí un grupito a la mañana y un grupito a la tarde está bueno. Además hay muchos chicos que van a la tarde y después salen cansados del colegio. Claro. Y no quieren hacer más que llegar a la casa. Y más si tienen tarea, no les queda más tiempo y por ahí a la mañana la tienen muerta, que no tienen nada para hacer. Entonces me parece que es una buena opción. Está bueno. Flor, el otro día nos decías algo que está bueno que se lo digas a la gente. Generalmente, charlábamos el otro día, nos decías, bueno, generalmente en la familia se da esto de que el varoncito tiene que ir a hacer fútbol. Está ese sentido común de, bueno, tiene que practicar un deporte, el nene, fútbol. Darnos la posibilidad también de que los pibes, las pibas, obviamente, pero que los pibes también puedan conocer un poquito el vóley desde cuestiones formativas, ¿no? Porque se da esto de que cuando lo conocen, se quedan en el deporte, ¿no? Sí, además ver, no te digo la selección argentina masculina, pero ir a ver un partido de los equipos de Córdoba, del mismo Calera, que ha jugado Liga Argentina y todo eso, realmente no tenemos nada que envidiarle al fútbol. Y bueno, los últimos resultados a nivel nacional son muy buenos, entonces significa que el deporte da que hablar a nivel mundial. Tenemos monstruos a nivel masculino que realmente te hacen querer jugar al vóley, como es Luciano Echeco, que es un armador que es una bestia, es un mago. Mira. Es la figura de Italia. Y bueno, son deportes que, por ejemplo, en Europa son más seguidos que... Tremendo, ¿no? ¿Sí? Uno ve por ahí cada tanto los partidos de la Liga Mundial y ves estadios pero totalmente llenos, y vos decís, pucha, no, el vóley es masivo en otros países, ¿no? Sí, no, es impresionante. Y bueno, lo que cuentan, hay muchos técnicos de acá de Córdoba que han ido a hacer experiencia a Italia. Y bueno, me cuentan por WhatsApp, me dicen, Flor, esto, nos paran en la calle diciendo que somos un equipo muy bajo. Entonces es como que la pasión es muy fuerte. Es simple. Y es un deporte que te combina el compañerismo, te combina ver al rival y tratar de anticipar qué hace. Son muchas cosas que te dan una gimnasia. Que hay que tener en cuenta. Sí, bastante. Un deporte muy rápido también. De que todo, en cada jugada pasa algo distinto. Entonces es bastante variable y divertido, obviamente. Yo en el vóley me quedé en la época, te vas a reír, ¿no? Pero me quedé en la época de Milinkovic, Hugo Conte, Javi Weber, y de ahí no me sacaste, ¿no? Después de ahí para acá me olvidé. Y bueno, también tengo bastante relación con Javier Weber. Mirá. Entonces, bueno, si llegamos a armar algo con muchos chicos, seguramente vamos a contar con él. Lo que pasa es que no es menor, Flor, que vos, le contamos a la gente, vos sos la actual prensa de la Federación Cordobesa de Vóley, has mamado el vóley desde muy chiquita, entonces digo, no es menor a la hora de hablarle a los pibes. O sea, no le estás hablando de algo que no conozcas. Claramente claro. Vos vivís y seguirás viviendo para el vóley. Además, tengo muy fresca las ideas que me metieron desde el mini y que después entendí que son muy importantes para cuando llegas a un rendimiento medio alto, y eso hace mucho la diferencia. Por eso es el hincapié en tratar de pulir bien cada detalle sin olvidar el juego y la diversión, obviamente. Claro. Flor, felicitaciones. Che, bienvenida a casa. Estamos todos aquí en el Quilmes. Nos enteramos que tu hermana, le contamos a la gente también, la publicidad de hecho está rotando aquí en la radio, Antonella Giacobelli, ya tiene casi 10 alumnas en gimnasia rítmica. Así es, ayer fue un caos. ¡Qué bueno! Un muy lindo caos, hermoso. ¡Qué lindo, qué lindo! Va creciendo el deporte y va creciendo el club. Flor, felicitaciones. ¿Eh? ¿Y ahora que tenés unos alumnitos? ¿En un rato? Sí, ahora en un rato llegan, así que... ¡Qué bueno! Bueno, si meto una pausa larga, me meto un poquito. Suma. Yo en la secundaria hice un poquito de vóley. Nunca me pasaron a la etapa avanzada. Yo me quejé con el profe. Me dijo, no, lo que pasa es que necesito referentes para lo más chiquito. Me están matando, pero bueno, ahí está. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Gracias, Flor. Gracias. En serio. Florencia Giacobelli con nosotros. Vóley.